alguna vez tal vez, me iré sin quedarme, me iré como quien se va. He dado el salto de mí al alba. He dejado mi cuerpo junto a la luz. Y he cantado la tristeza de lo que nace. Por un trozo de mí tal vez, única de ojos abiertos. Única de ojos abiertos. Por un mundo que va. En el cerebro es pequeña. Danzando como palabras en la boca de un mundo. Dice que no sabe de la muerte. Dice que no del sabe miedo, del amor. En un lugar de la mancha. Dice que el amor es dice muerte. Dice que el amor lugar. Es miedo. De la mancha. Perdido. Dice que la muerte es de la mancha. Dice que la muerte es amor. Es amor. Dice que no sabe. Galgo, dice que lo sabe. No sabe del amor. De la madre. La reflexión. El humo. Mil figuras espectrales. Mil figuras. De sensualidad. Dragones que tintinean. Tintinean. Con el batir de las mariposas. Tintinean. Tintinean. Se interconectan sin orden impuesto. Desconecta. Donde descubren actitudes. Apague su teléfono móvil. Y saberes se quedan y saberes por el mundo.